que mueren en Palestina, o bolsa de pegamento que destruye los cerebros de los menas que subsisten en Valencia o en las favelas, y también trozos de acera donde mueren inocencias mientras juegan con las ratas que alimenta la opulencia. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Jamás seré yo quien señale a los niños como los culpables, mientras somos los adultos unos putos cobardes que estamos dejando el mundo hecho mierda como el culo, incapaces de sentir que sin presente no hay futuro. Acosados en la escuela, o cuerda que balancea el cuerpo del diferente que no soportaba más el maltrato de la gente, y también fusil de asalto que marchita las manitas de un soldado de 10 años que debía estar jugando. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! A los niños de ser unos criminales, jamás seré yo quien los use como diana para disparar mi rabia, jamás seré yo quien diga que una infancia tiene raza o patria, jamás seré yo quien incite a los niños a que odien a otros niños.